Hola, soy Colca de la cooperativa Espacio de Géneros Integral Frida Kahlo y desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocamos a las organizaciones de mujeres, diversidades y feministas del territorio. Este encuentro va a ser el sábado 24 de febrero a las 16 horas y la Asamblea Feminista tiene como objetivo pensarnos, encontrarnos, pensarnos y pensar acciones para este 8 de marzo. Así que nos encontramos este sábado 24 de febrero a las 16 horas en Tribulato 1082 San Miguel.